12 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Es tiempo ya de abrir la Escuela de Salud como cada miércoles. Nosotros a esta hora damos paso a los contenidos relacionados con la divulgación médica con el ámbito de la salud. Y abrimos además también los micrófonos a todos nuestros oyentes para que puedan participar y colaborar con nosotros. Y al mismo tiempo, si lo deseen, pues hagan con nosotros un particular consultorio al que daremos cabida en la recta final de la Escuela de Salud, planteando preguntas sobre cuestiones pues relacionadas precisamente con este marco. Y como siempre, este espacio se lo ofrecemos gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Hoy un gran maratón para ti, porque he estado con Fran detrás de los cristales y me escuché que me estabas nombrando y que bueno, en fin, ahora comentaremos algo sobre eso y va a empalmar conmigo. Bueno, pues Antonio, que nos traes hoy un buen número de contenido. La Escuela de Salud de hoy está, bueno, pues protagonizada por diferentes temas que vamos a ir abordando durante los próximos minutos. Vamos a comenzar por la actualidad, y la actualidad está precisamente en las intervenciones que han llevado a cabo diferentes ciudadanos en torno, bueno, pues a la ayuda a personas con problemas de salud. Por ejemplo, leíamos en concreto el Diario Sur de Málaga en la jornada de ayer que trabajadores del metro de Málaga salvaron la vida a un viajero que había sufrido un infarto. Eso ocurría, como decíamos, ayer en Málaga capital, pero es que la semana pasada ocurrió una situación muy similar en nuestra localidad, donde intervenía precisamente, bueno, pues la policía local y posteriormente los sanitarios de nuestra localidad. Y es que la policía de Ubrique forma parte de ese programa Ubrique, municipio cardioprotegido, y cuando las circunstancias, por ejemplo, lo requieren, dan uso de ese desfibrilador que llevan instalado en el coche patrulla desde octubre del 2017. Recurso con el que, bueno, pues el Ayuntamiento de Ubrique ha dotado además también a otras instalaciones, entre estas las deportivas. Y de este asunto vamos también a hablar, ¿no? Hoy. Efectivamente. Precisamente la semana pasada, cuando estábamos aquí en el programa de la radio, que es sobre las 12:30, tuvo lugar un hecho. Estábamos aquí en directo y en ese mismo momento hubo un hecho que pudo terminar en tragedia. Gracias a la actitud y al conocimiento de nuestro agente, de nuestra policía local, pues pudo salvar la vida de un paisano, y fue su inmediata actuación, sabiendo lo que tenían que hacer, y quisieron pues las maniobras de reanimación cardiopulmonar, y seguidamente aplicaron el desfibrilador que ha comentado Rocío. Lleva un año y pico en las instalaciones, o dos años lleva las instalaciones de la policía local, pues pudieron hacer que este señor pues salvara la vida, y actualmente pues es uno de los recursos que tiene Ubrique como ciudad cardioprotegida, una de las ciudades más cardioprotegidas de España. Y que ahora comentaremos este aspecto con un enfermero de nuestra localidad de servicio de urgencia, don David Borges, y el cual nos va a comentar algunos detalles sobre cómo está Ubrique en este aspecto. Y de hecho no está muy mal, porque la policía local y el resto de seguridad de Ubrique forma parte del programa de formación básica en reanimación cardiopulmonar que se emprendía en los últimos años por la Delegación de Salud del Ayuntamiento a través de ese proyecto Tus Manos Salvan Vida. Y en total nos informaban de que son unas 1.500 personas las que han recibido esta formación de forma gratuita por el Ayuntamiento de Ubrique en colaboración con el personal sanitario y también con la Escuela de Salud, ¿no?, con el propio Antonio Rodríguez Carrión. Efectivamente, a través del Observatorio de Salud, especialistas ya, y concretamente de la sección de Escuela de Salud, hemos impartido, con la colaboración de la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, numerosos talleres de primeros auxilios, y entre ellos algunos que son muy importantes, como son, por ejemplo, los atragantamientos, el ictus, detección y actitud ante un ictus, y la parada cardiorrespiratoria, entre otros, los accidentes de tráfico también. Y es algo muy importante, porque hay ciertas situaciones en la vida que el tiempo es oro, el tiempo siempre es oro, pero en esta situación más. Por ejemplo, en el caso de Listo, del cual ha estado antes comentando Ubrique con Juan Manuel Naranjo, de nuestra, el, el presidente de nuestra hermandad, de nuestro Padre Jesús, respecto a la jornada por la integración, en la que tendrá lugar este próximo viernes, en la cual el acto principal es Ildefonso Cózar Andrades. Yo haré una introducción breve, como es lógico, porque es realmente Ildefonso el que nos puede mostrar lo que es el drama del ictus, que puede afectar a cualquiera de nosotros, de cualquier edad, ¿eh? Y en este caso vamos a tratar otra actitud, que el tiempo es oro, es dependiente del tiempo el que se pueda conseguir el éxito, que es en la parada cardiorrespiratoria, en la cual, como ya comentamos al principio, el enfermero David Borque, del servicio de urgencias de nuestra localidad de aquí de Ubrique, pues tiene un amplio conocimiento como Ubrique de ciudad cardioprotegida y cómo esta situación pues se está ampliando por toda la Sierra de Cádiz, de tal manera que, bueno, no solamente de Cádiz, sino también por el resto de Andalucía, de tal manera que David Borque es el más cualificado para explicarnos estos detalles. Claro, y es que es importantísima esa formación básica en reanimación cardiopulmonar que debería de tener prácticamente casi todas las personas, ¿no? Son elementales, pero también es importante pues contar con los mecanismos, con los medios necesarios para poder actuar en caso de necesidad, con, bueno, pues por ejemplo, esos desfibriladores, ¿no? Que Ubrique cuenta en distintas localizaciones. Precisamente a hacer eso una realidad se dedica David Borque, con quien nosotros vamos a conversar durante los próximos minutos y a quien, bueno, pues tenemos ya a través del hilo telefónico. David Borque, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿qué significa Ciudad Cardioprotegida? Bueno, pues Ciudad Cardioprotegida es un proyecto que surgió hace unos 3 años aproximadamente, consecuencia de mi labor asistencial en el servicio de urgencias de Ubrique. Y desgraciadamente antes llegábamos tarde muchas veces a los avisos que nos daban en situaciones de paradas cardiorrespiratorias y donde los familiares, pues los pobres no sabían qué hacer, no sabían actuar y no sabían realizar un masaje cardíaco correctamente. Entonces, viendo esta situación, en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, iniciamos un proyecto de Ubrique, Ciudad Cardioprotegida, en la que pretendíamos, tanto yo como promotor del proyecto, como solicitando la colaboración del Ayuntamiento, era promover y fomentar el conocimiento en estas técnicas de reanimación cardiopulmonar, en soporte vital básico y en el masaje cardíaco de toda la población de Ubrique, y con el fin de que la ciudadanía tuviera el conocimiento y la capacidad para poder prestar estas técnicas en aquellas situaciones en las que se pudiesen encontrar ante una parada cardiorrespiratoria por cualquier familiar, amistad o laboral, etcétera. Entonces el Ayuntamiento de Ubrique colaboró con nosotros implementando la implantación de desfibriladores. El primero de ellos fue en el, aunque ya disponíamos uno, en el pabellón municipal de deporte, pues se fueron incrementando este número de desfibriladores en la ciudad de Antonio Barbadillo, en la piscina municipal cubierta y sobre todo en el coche de la policía, que ha tenido ya un par de actuaciones y, como todos sabemos, en las últimas ocasiones, pues afortunadamente se han usado, la policía fue adiestrada, fue educada con un curso de 6 horas de duración, 3 horas de teoría y 3 horas de práctica con maniquí, donde salieron pues conocedores perfectamente de cómo se realiza un masaje cardíaco, y prueba de ello es que recientemente pues han hecho uso de los conocimientos y además del desfibrilador, y gracias a ello pues hemos conseguido salvar una vida. Ciudad Cardioprotegida no es más que es el proyecto en el que se fomente a través de los ayuntamientos la implantación de desfibriladores en aquellos lugares estratégicos con una afluencia abundante de personas, aunque la ley no obliga a los ayuntamientos a instalar estos desfibriladores, pero aquellos ayuntamientos que ya tienen cierta iniciativa y quieren apostar por la cardioprotección, pues nosotros les hacemos un estudio, valoramos lugares estratégicos, llámense sede consistorial del ayuntamiento, como por ejemplo en Villamartín, en Benamahoma, que también son 2 ayuntamientos que están cardioprotegidos. Villamartín ha instalado también un desfibrilador, por ejemplo, en un restaurante que pertenece al ayuntamiento. y protección civil, estamos contando aquellos lugares que consideramos que pueden requerir en algún momento la necesidad de hacer uso de este tipo de aparatos. Porque tú que trabajas en este campo, ¿cómo está Andalucía en esta materia? ¿Andalucía se puede decir que está cardioprotegida o falta muchísimo por hacer todavía? Pues la verdad que no somos las pioneras, no somos la comunidad autónoma pionera en España, aunque estamos, nos hemos sumado al carro de comunidades que han legislado a este respecto. Pero todavía date cuenta que la obligación de instalar un desfibrilador en Andalucía, pues son lugares que son frecuentados por más de 25.000 personas al día. Entonces, estamos todavía un poco, porque es un número creo que es demasiado alto para obligarnos a establecer o a instalar un desfibrilador. Yo quiero agradecerle también a la sociedad de Ubrique, entre ellos, sobre todo, a los empresarios de Ubrique que se han volcado con este proyecto, han apostado firmemente y estamos hablando que empresas que tienen una media de unos 50, 60 o 80 trabajadores han apostado por la implantación de este tipo de aparatos con el fin de darle cardioprotección a sus trabajadores. Y sobre todo tenemos una pequeña empresa, muy, muy pequeñita empresa, pero como yo siempre, cuando hemos tenido ocasión de presentarla, digo que es una pequeña empresa, pero una gran empresa con un corazón muy grande, como la de Antonio González en la Plaza de la Estrella, la pescadería, que como trabajadores son dos únicos trabajadores los que están presentando la pescadería, presentada por Antonio González, pero que sobre todo da cobertura a una. Está ubicado estratégicamente en la intersección de la glorieta de la Plaza de la Estrella y, como él dijo en el momento de la instalación, decidió instalar un desfibrilador tanto para su clientela como para todos los habitantes de la barriada. Que pudieran necesitar en algún momento un desfibrilador y hasta la llegada de los servicios de emergencia o de la policía local, como es este el caso, pues él estaría dispuesto a salir de la pescadería y atender cualquier situación que requiriese un almacén de la gravedad. Bueno, lo cierto es que Ubrique, por tanto, se puede decir que es la excepción, ¿no? La salvedad de esa norma, de la situación en la que se encuentra Andalucía, porque como tú bien nos estás contando, ya no solo en los ámbitos de lo público, que se han colocado distintos desfibriladores, y entre ellos pues el más importante quizás el que está en el coche de la policía local, desde luego, sino también en otros espacios de ámbito privado, en muchas empresas, promovidos precisamente por los propios empresarios e incluso comerciantes, ¿no? Como al que te referías, Antonio González, que además está en un sitio totalmente estratégico, ¿no? En la zona de la Plaza de la Estrella. Y bueno, pues como decía, se puede considerar Ubrique casi que la excepción, ¿no? Pues me siento orgulloso de ser el promotor de lo que en un principio fue Ubrique, Ciudad Cardioprotegida, que tuvimos que cambiar el nombre a Cardioprotección Sierra de Cádiz para darle cobertura a pueblos de la comarca de la Sierra de Cádiz que están un poquito con dificultad en la prestación de servicios urgentes, por ejemplo, Benamahoma, por ejemplo, Benauca, que tiene consulta médica por la mañana, un par de horas que comparte con Villaluenga del Rosario y demás, pues creí conveniente darle apoyo, darle cobertura con la instalación de desfibriladores en estos pequeños pueblos que están un poquito necesitados de un mayor número de desfibriladores en su localidades. También no quiero olvidar el proyecto de Ubrique Ciudad Cardioprotegida, Cardioprotección Sierra de Cádiz. Ahora lo hemos trasladado, hemos ampliado el proyecto a colegios cardioprotegidos de la provincia de Cádiz. Estamos dando cobertura a infinidad de colegios de la provincia de Cádiz y también quería hacer mención el apoyo que hemos tenido por parte de los colegios de Ubrique. En este caso han sido dos colegios los primeros los que se sumaron al proyecto. El primero fue el colegio Fernando Gavilán, que con anterioridad al proyecto, y cuando mi hija estaba estudiando allí, pues ya surgió la iniciativa de instalar un desfibrilador. Con posterioridad se sumó el colegio Ramón Croza, uh-huh. Y sobre todo se han sumado también los institutos. Se sumó el Instituto de los Remedios. En cuanto se lo comenté a Fernando Corrales, dijo que para adelante con este tipo de proyectos, que ellos estaban encantados y iban a apoyarlo hasta el final. se hizo realidad el proyecto del Instituto de los Remedios Cardioprotegidos, luego el Instituto de las Cumbres, y estamos trabajando en los colegios que nos quedan para la cardioprotección. Fíjate tú que teniendo en cuenta la proximidad del colegio Francisco Fatou, a mí, pues, la verdad, no se me ocurrió de ir a ofrecerle los servicios de un desfibrilador a los profesores. Pero gracias a un amigo mío, Pedro, que trabaja como profesor en el Instituto Francisco Fatou, me dijo: oye, David, ¿por qué estás ofreciendo esto a los colegios dentro y fuera de nuestro pueblo y no has venido al Francisco Fatou? Le expliqué que era porque estaba como cruzando la calle, y me dijeron: no, nosotros también queremos ser un instituto cardioprotegido, no solo por la instalación del desfibrilador, sino también por los conocimientos que van a recibir los profesores en esta materia. También tenemos otros colegios como el Instituto Carlos III de Prado del Rey, etcétera, etcétera, y poco a poco se van sumando colegios, ayuntamientos, y la verdad que me siento orgulloso de poder ayudar, y sobre todo me siento orgulloso cuando salta la noticia de que algunos de los que han recibido un curso de formación pues se suman a que han conseguido salvarle la vida a algunos de estos pacientes. Antonio, quería preguntarte. Hola, ¿qué hay, David? Bueno, Antonio, ¿qué tal? Encantado. Saludarte. Mira, preparando el temario para hoy, estuve revisando un poco la bibliografía sobre el tema de desfibriladores ya fuera de España, y para ver en qué situación estaba España y la comunidad andaluza respecto a esto. Entonces, a través de la prensa he podido ver que los últimos estudios nos indican que España sigue a la cola de Europa en desfibriladores por habitante. Es una asignatura pendiente por parte de nuestro país, porque resulta que nos consideramos europeos, pero en ciertas situaciones como en esta todavía estamos bastante atrasados. En España, por lo visto, según los estudios, Cantabria es la que está en mejor situación de desfibriladores, pero ahí hay un detalle muy interesante. Ya comparándolo, por ejemplo, con Estados Unidos, en este informe se dice un dato muy curioso entre comillas, que en España, tras una parada cardíaca, el índice de salvación se sitúa en un 4%, mientras que en Estados Unidos se sitúa en un 50%. Es decir, de un 4% en España a un 50% de salvación en Estados Unidos, gracias a la implantación masiva de los desfibriladores. Es decir, la importancia que tiene esto. Y tanto es así que ya muchos alcaldes en España se están dando cuenta de que tener este dispositivo es un índice de imagen, de solvencia de la localidad y de modernidad en su ciudad. Tanto es así que el alcalde de Málaga, en otro informe del año pasado, de 2019, en su programa para Málaga, de Málaga Sana, el alcalde don Francisco de la Torre tenía como objetivo que para este año 2020 queden ya implantados un total de 1.000 equipos. Aparte, es decir, ahí había, cuando hizo esta información, había unos 375, y para este año se calcula que se va a triplicar, unos 1.000 equipos de desfibriladores en la provincia de Málaga, en la ciudad de Málaga. Es decir, que vemos que cómo los alcaldes se están poniendo las pilas para que su ciudad estén a la altura de una ciudad europea como corresponde. Pues sí, yo quería agradecer también la disponibilidad que me brindó el alcalde de Grazalema, porque cuando instalamos el desfibrilador en el ayuntamiento de la localidad de Benamaoma, me dijo que teníamos pendiente hacer un estudio, una valoración de la localidad de Grazalema y detectar qué sitios estratégicos serían convenientes para dotar esta ciudad, este bello pueblo de la serranía de la provincia de Cádiz, con un mayor número de desfibriladores, y estamos en ello. Estamos trabajando en hacer un estudio, una valoración de dónde podríamos ubicar estratégicamente varios equipos en esta localidad. También en la ciudadanía me comenta que quizás sería conveniente que ubrique, que ya nos podemos sentir orgullosos de que es el epicentro de la cardioprotección en Andalucía. No podemos compararnos con estos 1.000 equipos que se van a dotar en la provincia de Málaga o en el ayuntamiento de Málaga. No podemos competir con un ayuntamiento de estas características, pero sí podemos sentirnos todos los ciudadanos de Ubrique orgullosos de que Ubrique es un pueblo de 17.000 habitantes y podemos disfrutar y podemos sentirnos orgullosos de que tenemos más de 20 desfibriladores instalados fuera de las instalaciones sanitarias. ¿Cuánto, perdona, cuánto me ha dicho? Más de 20. Ahora mismo tendría que hacer un recuento en concreto de cuánto, pero sí te puedo garantizar que el número de desfibriladores, gracias a la implicación, ya te digo, de los empresarios de la piel, que son los que en mayor medida han apostado por la dotación de equipos en sus instalaciones, pues poquito a poco, día a día, se van sumando algunos que otros empresarios y cardioprotegen a sus trabajadores. Uh-huh. La verdad es que es una iniciativa bonita y Ubrique evidentemente es epicentro en la provincia de Cádiz en cardioprotección, claro. Eso no nos cabe duda. Y también dentro de los pueblos de menos de 20.000 habitantes podemos sentirnos orgullosos que somos el pueblo de menos de 20.000 habitantes de toda Andalucía con mayor número de desfibriladores instalados. Esto lo estamos haciendo gracias a la colaboración tanto de ayuntamientos como de empresas privadas, y yo quiero agradecérselo a todo el mundo. El que no pueda disponer o no pueda adquirir un desfibrilador, que al menos tenemos un proyecto que es, a través de las empresas privadas, darle formación a los trabajadores a través de un método de forma casi gratuito, a través de la formación, una gestión de la formación tripartita en la que las empresas se ponen en contacto con nosotros y le damos la formación de 6 horas de duración, y luego a través de seguros sociales queda cubierto lo que es el coste de este curso. Con lo cual, poquito a poco, hay empresas que se van preocupando, nos van preguntando, y poco a poco y día a día se van sumando empresas a este proyecto, que la verdad que es muy gratificante cuando podemos leer una noticia de que alguien en nuestro pueblo se ha salvado gracias a los desfibriladores y gracias a la formación que han recibido algunas personas en esta materia. Claro, porque la adquisición de esta herramienta de salud no solo se coloca, se instala en el lugar establecido y ya está, sino que viene acompañado además también de una formación específica para su uso, ¿no? Porque esto, bueno, lo tienen que usar sanitarios, y si no están sanitarios, personas que estén capacitadas para saber cómo utilizar, ¿no?, el desfibrilador. Y al mismo tiempo, en paralelo, también está esa otra formación básica en reanimación cardiopulmonar, que también es importantísima, porque desfibriladores no podemos tener en todas partes, pero esa formación básica sí que la puede tener cualquiera y la puede usar en un momento determinado, ¿no? Y ambos van de la mano, ambas acciones van encaminadas, ¿no? Pues sí, el proyecto integral de cardioprotección, nos estamos dedicando a cardioproteger espacios, estamos llevando los espacios cardioprotegidos, dotamos a aquellas empresas de un espacio cardioprotegido, y esto lleva consigo la implantación de un desfibrilador junto con el curso de formación en soporte vital básico y manejo para estar cualificado para poder manejar este aparato. El curso, como ya digo, es un curso teórico o práctico, 6 horas de teoría, 6 horas de práctica con los maniquíes y con desfibriladores que se llaman trainers, son desfibriladores de práctica. Donde las personas que adquieren este aparato, pues lo manejan, aprenden el manejo, aprenden el uso y sobre todo aprenden a perderle el miedo. Aunque estos aparatos en un principio a la gente les puede sonar o les puede dar un poco de miedo, sí, que vaya a dar una descarga y les vaya a afectar, la verdad que estos aparatos son 100% fiables y 100% seguros. Es decir, el aparato, cuando se lo ponemos a una persona, lo primero que nos va a hacer es un electrocardiograma, y si la persona no está en una situación de fibrilación ventricular, este aparato jamás va a dar una descarga. Con lo cual, este aparato es fiable y seguro, y sobre todo muy, muy sensible, porque aunque le demos al botón, el desfibrilador no nunca va a dar una descarga si no está totalmente indicada. Con lo cual, este aparato, este desfibrilador, se está haciendo ya. El precio, lógicamente, ha bajado bastante en los últimos años. Estamos hablando, yo siempre digo, que equiparo el precio de un desfibrilador a lo que vale una termomil. Una termomil vale un poco euro, y este desfibrilador, que aunque en el mercado hay infinidad de equipos, nos encontramos con equipos mucho más caros que tienen unas prestaciones que yo actualmente digo que estas prestaciones las podemos conseguir con un teléfono móvil y con un teléfono móvil y con el manos libres, ¿vale? Con lo cual no hay que pagar ni más por otro tipo de equipo, ni menos con equipos que la duración de la batería se hace mucho más corta y luego la, encarece la reposición de batería con la caducidad cada año y medio. El equipo que yo estoy recomendando, que la gente, que es el que tenemos dotado en el coche de la policía y en los colegios de Ubrique, es un equipo que tiene 8 años de garantía, es un equipo que nos da una duración de las baterías de 4 años y es el equipo que en relación calidad-precio, conociendo toda la gama de equipos que hay en el mercado, es por el que yo me estoy inclinando y por el que yo estoy recomendando a la, a la, a las personas más allegadas que me piden consejos de qué equipo sería conveniente montar en sus empresas o en sus instalaciones. Y bueno, el coste, si hablamos de salvar vida, pues no... Evidentemente, el coste de mil y pocos euros no merece la pena, la verdad. Yo me encuentro en un restaurante con que tienen 2 o 3 Thermomix y cuando les ofrezco la posibilidad de implantar un desfibrilador, pues le digo que el coste sería como una cuarta o una tercera Thermomix. O sea, que por mil y pocos euros tenemos instalado un desfibrilador. Sí. Exacto. Bueno, pues ese proyecto de Ciudad Cardioprotegida, al que se acoge nuestra localidad, pionero además también en toda Andalucía, con esos más de 20 desfibriladores que hay en distintas instalaciones en nuestra localidad, tanto en el ámbito de lo público como especialmente en el ámbito de lo privado, y que promueve, en este caso, David Borker, con quien nosotros hemos conversado hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique a través de la Escuela de Salud. David, agradecerte que nos hayas podido atender. No sé si Antonio quiere decirte algo más. Pues nada, muchas gracias, David, y como siempre, encantado de estas explicaciones que son de un gran interés para todos, porque una parada cardíaca no solamente da en el caso de infarto, que muchas veces se asocia a ello, un calambrazo, un accidente de tráfico, una caída, un golpe de la cabeza, te puede dar una parada respiratoria y consecuentemente de esta parada respiratoria una fibrilación, que es una parada cardíaca, una fibrilación cardíaca, y que es donde está indicado en un desfibrilador. La primera medida, como siempre sabemos, es mantener la respiración, y si no se puede mantener la respiración y entra en parada cardíaca, es el masaje cardíaco externo, y inmediatamente pues tener a mano lo antes posible un desfibrilador, porque si hay una fibrilación es lo que está más indicado mientras llega los servicios de emergencia 112, que es lo primero que hay que hacer en todos los casos, llamar siempre al 112 seguidamente, bueno, previamente está valorado de que no respira, se llama al 112, le dice la situación y empieza el masaje cardíaco y pedir un desfibrilador para que pueda actuar en segundo término. Que se cuenta con esa herramienta y también con toda la formación básica que se requiere para saber utilizarla, pues mejor que mejor, y ese es el proyecto que está impulsando David Borker en Ubrique y también en la comarca de la Sierra. David, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el apoyo que me habéis prestado a Radio Ubrique, Antonio García Carrión, y en general agradecer el apoyo que recibo día a día de todos los ciudadanos de Ubrique que están interesados y les gustaría apoyar este proyecto de cardioprotección, de Ubrique Ciudad Cardioprotegida. Muchas gracias a todos, de verdad, de corazón. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, pues ahí queda esa primera parte del programa que estaba dedicada precisamente a informar sobre la cardioprotección en nuestra localidad, tan importante y tan básica, al hilo de esas últimas informaciones, ¿no?, que se han generado. Y vamos a continuar nosotros con el programa, Antonio, que nos traes hoy con bastante dotación de contenido. Y vamos a enlazar, ¿no? Vamos a enlazar porque Ubrique fue noticia recientemente por esa situación, ¿no?, que se derivó con la policía local, pero también porque ayer recibíamos dentro del proyecto Ciudad Ciencia a un científico del Instituto de la Grasa que habló sobre los alimentos ultraprocesados y estuvo, bueno, pues precisamente explicándonos a todos los asistentes que acudieron a esa conferencia en el IE Los Remedios en la tarde de ayer, pues estuvo explicando por qué nos gustan tanto los alimentos ultraprocesados y dio respuesta, por ejemplo, a preguntas como ¿por qué somos capaces de comer algo dulce a pesar de que no tengamos hambre, ¿no? Efectivamente, fue una charla muy interesante la que tuvo ayer lugar en el Instituto de Nuestra Señora de los Remedios, a cargo de don Javier Sánchez Perona, que es científico que está trabajando en Sevilla, en la universidad, y entonces pues nos dio una charla sobre los alimentos ultraprocesados y, en fin, y por qué nos gusta tanto estos tipos de alimentos. Yo creo, si te parece, Rocío, hacer brevemente una descripción de qué son los alimentos ultraprocesados, porque Los alimentos que normalmente tomamos son de tres tipos, podemos hacer tres grupos. Son alimentos sin procesar o mínimamente procesados, después los alimentos procesados y los alimentos y bebidas ultraprocesados. Uh-huh. Los que no están procesados son los que tomamos naturalmente, entre comillas, como son las frutas, las verduras. A nadie se le ocurre ultraprocesar una verdura, como ahora perdemos, o las nueces, las semillas, el pescado. Lo natural, lo que decimos natural. Envasarlo en excesivo plástico es lo más. Exactamente, es decir, lo comemos tal cual. Es decir, simplemente a lo mejor se le echa un poquito de sal para conservarlo y ya está. Después están los procesados. Uh-huh. En ellos se le añade alguna cosita. Se le añade, por ejemplo, alguna grasa, o aceite, o azúcar, o sal. Por ejemplo, las conservas antiguas. Nuestros abuelos, pues, procesaban, ¿no?, pues, las sazones, otros lo hacían con azúcar, ¿no? Y entonces son muy pocas, es decir, muy poco proceso, pero de tal manera que el pescado sigue siendo pescado, lo vemos, que es un pescado, la carne vemos que es carne, que su aspecto coincide con lo que es de forma sin procesar. Y después están los ultraprocesados, tanto bebidas como alimentos. ¿Qué son? Los ultraprocesados son productos que están elaborados de forma artificial. No tienen el aspecto, es decir, el ultraprocesado no tiene el aspecto original, pues sino es una mezcla, por ejemplo, una galleta. Tú no verás en la naturaleza un árbol que de la que cuelen galletas, ¿no? O una raíz de la que salga una galleta, ¿no? O una bebida de cola. Tú no siembras y dices, voy a sembrar un Coca-Cola, ¿no? Y sale una planta de Coca-Cola, ¿no? Pues no. Pues esos son ultraprocesados, son aquellas cosas, aquellos alimentos, por ejemplo, las gominolas o esto, que eso no se da en la naturaleza, por mucha sal que le eche para conservarla. Esos son alimentos que fabricamos, muchas veces utilizamos ciertas partes de alimentos naturales, las trituramos, las modificamos, las añadimos, le añadimos mucha sal, mucha azúcar, como ahora veremos, y esos son ultraprocesados, que no tienen el aspecto de la naturaleza, no se dan como tal. A mí una de las cosas que me llamaba la atención cuando conversábamos ayer precisamente con Javier Sánchez del Instituto de la Grasa, nos decía que los alimentos ultraprocesados todos tienen la garantía sanitaria porque todos pasan por la seguridad, ¿no?, garantizada de las diferentes instituciones, ¿no?, que tenemos en nuestro país y que son distinguibles además por el etiquetado, pero cuentan en su composición con ingredientes cuyo consumo continuo pues no resulta saludable, ¿no? Exactamente. Como podemos pensar, dice, bueno, sí, los alimentos ultraprocesados, todas estas cosas que nos venden en los supermercados y demás, que no tienen el aspecto natural, una galleta no está en la naturaleza, pero estos tienen un control sanitario. Bueno, ¿a qué se refiere ese control sanitario? Ese control sanitario se refiere a que los ingredientes, las harinas, la sal, tal, no son tóxicos de por sí, en condiciones normales. Tú te lo tomas y ya está, en cantidades normales. Pero son muy tóxicos cuando se van acumulando. Por ejemplo, la sal. La sal es necesaria para vivir. Todos tenemos que tomar algo de sal, porque nuestra sangre y nuestro organismo necesita la sal. Pero cuando la tomas en mucha cantidad, pues sube la tensión, y una tensión alta te puede dar muchos problemas, entre ellos el ictus, ¿no?, el ataque cerebral. ¿Qué ocurre? Que los alimentos ultraprocesados se caracterizan, y ayer lo dijo el ponente en el Instituto de los Remedios, se caracterizan, entre otras cosas, porque hay tres ingredientes que de por sí no son veneno, de por sí, es decir, en cantidades adecuadas no son veneno y por eso se autorizan, pero son muy tóxicas en grandes cantidades. Y estos alimentos ultraprocesados lo llevan. ¿Cuáles son estos ingredientes? Son las grasas saturadas. Las grasas saturadas son aquellas grasas, las pringues, que hay en los animales terrestres generalmente, que están en las carnes, el tocino, están en las carnes, están en toda esta bollería, en todos los helados, en todas estas cosas, que son grasas que se pegan dentro de los vasos sanguíneos, que son los vasos sanguíneos por donde circula la sangre, son tuberías por donde circula la sangre, pues se van pegando y cada vez se van obstruyendo, se van atascando hasta que llega un momento que no pasa la sangre. Entonces, si no pasa la sangre a nivel del corazón, te da el infarto. Si no pasa la sangre a nivel del cerebro, te da el ictus, o de riñón, lo que sea. Entonces, estas grasas son perjudiciales. Hombre, a lo mejor si te tomas un día un chicharrón, manteca colorada, no pasa nada. Pero estamos hablando de que la bollería, todo esto ultraprocesado, lo comemos a diario prácticamente. las galletas, los helados, en fin, todas las albóndigas. Todo esto lleva una cantidad de grasas que son tóxicas, entre comillas, o son malas para la salud, tomándolas habitualmente. Pero es que además los ultraprocesados llevan mucha sal. Llevan mucha sal y llevan además mucho azúcar. Las albóndigas llevan azúcar. Le echan azúcar a las albóndigas estas que se compran. No, ah, no a las caseras. La casera, a mí no me suena la de la droga. Es decir, que a nadie, las albóndigas caseras le echan azúcar. Y sin embargo, las ultraprocesadas sí. ¿Por qué? Claro, porque es adictivo para que las compre. El ejemplo este que siempre se ha dado, ¿no? El tomate de Tetabrik, que tú dices, bueno, cuando tú trituras un tomate natural no tiene azúcar. No le echas azúcar. Sin embargo, si tú lees la composición del tomate de Tetabrik, te sorprende la cantidad de azúcar que tiene, ¿no? Y la sal. Tú a lo mejor dices, tanto miligramo de sal. Pero si tú te pones 100, en 100 mililitros, pero por ejemplo, una pizza, como ponía ayer el señor Sánchez Perona, ayer en la conferencia, dice, por ejemplo, una pizza, tú dices 100 gramos, tiene tanto de sal, pero es que tú no te comes 100 gramos de pizza. Cuando te tomas una ración, te tomas más cantidad. O, por ejemplo, una gaseosa de cola, pone composición, pone 100 mililitros, ¿qué digo yo? 10 gramos de azúcar. Pero tú no te tomas 100 mililitros, tú normalmente al menos te tomas una lata, que trae 333. Tres veces más, que te estás tomando 30 gramos. ¿Tú te crees que estás tomando? Dice, bueno, son 10 gramos de azúcar, son dos cucharaditas. No, no, no, pero tú no te tomas un tercio de la lata. Tú normalmente te tomas la lata entera, si no te tomas dos latas a veces. Saber leer el etiquetado, ¿no? Eso va a ser el tema de otro programa. En fin, aquí no podemos hablar de todas estas cosas. No hay tiempo. En otro programa nos dedicaremos al etiquetado. Dos, tres cositas del etiquetado nada más. Venga, venga. Con dos, tres cositas del etiquetado, para terminar este tema. Ya digo, porque requiere más tiempo, diremos que, por ejemplo, en el caso de el etiquetado que veamos, que es otra cosa, hay que llevarse una lupa siempre, porque si no, no hay forma de leerlo. Es decir, fijarnos siempre en las grasas saturadas, en las grasas saturadas. Fijarnos siempre en la sal y en los azúcares. Entonces, por poner un ejemplo, una cucharadita de postre tiene 5 gramos de azúcar o de sal, ¿no? Más o menos viene a ser lo mismo. Pues en el caso de la sal, lo que se recomienda máximo, al día por persona, es cucharadita y media aproximada, unos 5 gramos. Una cucharadita. Es una cucharadita de sal o cucharadita y media de sal al día por persona. ¿Qué ocurre? Que entre la sal que se le echa a la comida, a la lenteja, a los garbanzos, lo que sea, más la sal que se le echa a la ensalada, si tomamos algo de ensalada, más la que viene en el chorizo, la que viene en el salchichón, la que viene en el jamón, la que viene en el queso, que se le echa mucha sal, la que viene en el pan que se le echa mucha sal, cuando si nos pusiéramos a dar cuenta, nos pasamos. ¿Qué ocurre? Que hay una epidemia de hipertensión, de tensión alta, que antes no la había. Antes, cuando le echábamos sal, o cuando comíamos sal, sabíamos la sal que tomábamos. ¿Por qué? Me refiero a hace décadas, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros padres. Porque ellos hacían el puchero y sabían la sal que le echaban. Y esa es la que se comía. Y la sal que le echaban en la ensalada. Pero como no había esta bollería, no había estos alimentos ultraprocesados, pues no se comía esa sal añadida, que ahora está oculta. Claro. Lo mismo pasa con el azúcar. Entre el poco ejercicio que se hace y los alimentos ultraprocesados con esa cantidad de azúcar. El azúcar de por sí no provoca diabetes, pero facilita la aparición de diabetes. Sobrecarga el páncreas y entonces nosotros sabemos el azúcar que le podemos echar, por ejemplo, al café, a la leche, pero la que lleva el cacao que le echamos, la que llevan todas las galletas, todos los estos que la acompañamos, es una bomba de azúcar. Y, por ejemplo, y ahora las cápsulas estas de café, que es una manera muy común ahora de tomar el café, ¿no? En vez de hacer el café, preparar un cafetera. Aquí tú tomas. Sí, aquí en la radio, por ejemplo, ¿no? Pues esa capsulita ya lleva su azúcar incorporada, ¿no? Aunque sí, no lo pero es pequeña cantidad, porque la capsulita realmente es pequeña. El problema, por ejemplo, puso el profesor ayer en la conferencia, pues puso el ejemplo de las galletas. Las galletas estas de chocolate que van rellenas, que son doble, esto es una bomba. Es una bomba. Entre la grasa, el azúcar y la sal que llevan, bueno, eso es una bomba. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú normalmente no te tomas y dices, bueno, por galleta tanto, pero tú no te tomas una galleta, porque además está tan sabrosa, tan adictiva, por la sal y tal que lleva, que cuando te das cuenta, te tomas dos, tres, cuatro, y como te des eso, te tomas el tarro entero. Exacto. O las patatas chip, las patatas estas fritas, Tu madre coge una patata y la parte en trozo, la patata de toda la vida, ¿no? La que fue hecha en nuestras casas, coge una patata, y le echa un poquito de sal, pero esa patata lleva mucha agua. Lleva mucha agua. Está gordita, pero las patatas estas finas, estas finitas que venden en bolsas, eso lleva poquísima agua, porque están muy finas, la han perdido toda, pero además muchísima sal. Y entonces coges tú una bolsa de patatas y hasta que no termina con ella, como no te paren, pues te mete una cantidad de sal. Bueno, y aceite, que también gorda. No, pero estamos aquí hablando solamente de la sal, que son bombas ocultas, que ya te digo, hablaremos en un programa que hace falta exclusivamente, pero en fin, o más ampliamente, para que esta sal, ya digo, de alimentos ultraprocesados que nos dio ayer, pues nos dio un aviso sobre las grasas saturadas, sobre la sal, sobre el azúcar. Son unas cosas, pero esas tres cosas con que nos quedemos. Y dice, bueno, ¿y cómo se puede prevenir todo esto? Pues consumiendo menos. Es decir, entonces yo no puedo ir a tomarme una pizza que tiene mucha sal, que tiene mucha... Hombre, si de vez en cuando vas tú y te tomas chicharrones, no pasa nada. Pero si es que hoy tomas chicharrones, mañana tomas pizza, al otro te tomas albóndiga que ya vienen de esto, y al... entonces es que no para todos los días. Y dices, que yo es que como pizza una vez cada semana, o una vez cada 15 días, una vez al mes. Sí, pero y lo demás que vas tomando todos los días que has comprado ultraprocesado, que cuando tú estás comprando pescado no es pescado. Por ejemplo, una cosa que dijo que era muy saludable es el pescado de latas. El pescado que viene en conserva tiene muy poco, no es ultraprocesado, está ya un conservante, porque claro, si no es pescado, no podría tomarse las conservas de pescado, pero que es una forma de alimentarse muy, muy correcta, las latas. Con la única cosa de que sepamos que está en aceite y que el aceite tiene esas calorías que pueden engordar. Es decir, quitarle el aceite y tal, pero que es una forma de consumir pescado muy interesante porque no es ultraprocesado. Sí, todo aquello que tiene aspecto de lo que es decir, la carne que tiene aspecto de carne, de un filete, el pescado que tiene, se ve la cabeza del pescado y con su colita, todas estas cosas, ¿no? O las frutas, pues todo eso no hay problema. No hay problema porque ya digo, no sé que esté conservado en aceite, que puede engordar, ¿no? Pero cuando ya cambia de aspecto, cuando tú te comes una galleta y eso no ha salido de una raíz o de un árbol o de una planta, cuidado, ojito, la puedes comer, pero... Cuanto más tarde, mejor. Y si ya vamos directamente a la sección del supermercado donde están las comidas preparadas, eso ya... Exactamente. Así que, hombre, si tú te compras, por ejemplo, una lata de fabada, tú te vas a comer la fabada. Se ve que es fabada. El problema es que, nuevamente, hay que ver la sal que tiene. Sobre todo en el caso, por ejemplo, la fabada, los garbanzos, un cocido madrileño en lata. Y si eso, hombre, es más caro, está muy bueno. Pero, ojo, porque eso llevan grasas y lleva sal. Tú lo único que tienes cuidado es la sal y la grasa que lleva. Pero realmente garbanzo es garbanzo. ¿Me explico? Y se ve su aspecto. Pero cuando tú no ves el aspecto, por ejemplo, hay pizza y albóndiga y cosas así, empanadas, que tú no sabes ni cómo la han hecho, que han hecho mezclando grasa, mezclando trocitos de carne de aquí y de allí. Ese aspecto dice, mira, esto no es como la que hace mi madre. Está a lo mejor más rica porque le echan más sustancias químicas que no son dañinas precisamente. Lo dañino está en el azúcar, en la sal y en las grasas que le echan, grasas saturadas. Bueno, pues ahí quedan, ¿no?, todas esas recomendaciones también, esa información sobre los elementos ultraprocesados, tema que se abordó allí a través de esa conferencia por parte del programa Ciudad Ciencia. Por cierto, que hay en torno a este tema, pregunta un oyente, ¿dentro de las conservas de pescado se encuentra la lata de atún? Yo imagino que sí también, ¿no? Sí, claro. Lo mismo, claro, que estaba diciendo antes. El atún es atún. Lo que pasa es que el atún no te lo puedo meter entero en su aspecto porque el atún es enorme, pesa 1.000 kilos. Pero, en fin, el atún es atún. Es un alimento muy bueno. Teniendo presente, hombre, que lleva aceite de conservación, que el aceite puede engordar, pero también tú lo escurres y ya está, no tampoco pasa nada, así que... Y tampoco va a estar comiendo atún a todas horas, ¿no? Claro. Pero es un buen alimento, el atún en lata es un alimento extraordinario. Bueno, pues son las 12:56 minutos, se nos está agotando el tiempo y todavía tenemos tres asuntos más que queríamos tratar. ¿Qué hacemos? ¿Rápidamente los Rápidamente, demás? Sí, porque tampoco es... Venga, así. Sección recordando. Bueno, la sección de recordando en este caso tenemos como en el año 2011 se nos prometió por parte de la Administración Sanitaria que Ubrique tendría un nuevo centro de salud porque decía que entonces las autoridades sanitarias andaluzas que para que pudieran venir especialidades médicas y mejor asistencia sanitaria se precisaba un nuevo centro de salud y porque el que había y que hay actualmente no reunía el espacio suficiente. Este centro de salud nuevo, del cual tuvimos una reunión en el centro de salud con la Asociación de Vecinos de la Calzada, que era la que coordinaba todo el Movimiento Ciudadano Especialistas Ya, pues en esa reunión se nos prometió que el edificio nuevo ya tenían los dibujos hechos, nos llevaron allí los dibujos y todo. Pondremos una foto en la página web de cómo era ese centro de salud que nos llevaron. Y tenía 2.373 metros cuadrados, con un presupuesto aproximado de 2,5 millones de euros, y que estaría abierto para su apertura para el año 2013. Recordemos que estamos ahora en 2020, han pasado 6 años, ¿no? Así que, bueno, nosotros, la asociación, los que en fin, estamos allí presentes, los representantes de la Asociación de Vecinos de la Calzada, mostramos nuestro escepticismo, no nos creíamos nada de nada, se lo dijimos así, de claro, pero ellos dijeron que no, era, vinieron don Hipólito García, que era el delegado provincial de salud, y el delegado del gobierno de Cádiz, don Gabriel Almagro, que fue los que nos prometieron todas estas cosas. La obra empezaría a finales del año 2012, de tal manera que entraría en funcionamiento 2013. Como todo el mundo sabe, eso no se ha producido y nosotros tampoco lo creíamos y tampoco lo habíamos pedido. Siempre habíamos dicho en todo el Movimiento Ciudadano, Especialistas Ya, que el centro actual, el centro de salud actual, tenía espacio sobrado para que vinieran especialistas y para que hicieran todas las mejoras que quisieran, porque por las tardes está vacío. Eso es lo que ocurre, me parece a mí, en pocos sitios, uno de ellos, Ubrique, pero en todas las provincias de España y en todas las localidades de España, de Cádiz, en Cádiz, en fin, muchos sitios, en Jerez, los despachos se utilizan mañana un turno y por la tarde otro turno. Para que no siempre sean de mañana y tarde las personas, pues, por ejemplo, un médico pasa 2 días consulta por la tarde y 3 por la mañana, o viceversa, de tal manera que los pacientes pueden ir o por la mañana o por la tarde, buscar el día que mejor le viene y ya está. Y aquí Ubrique está cerrado, las consultas la mayoría es por la tarde, más que a veces pasan 2, es decir, era absurdo. Pero en fin, así es como funcionó, pero este es el hecho que hemos venido a traer, como se nos prometió una cosa que sabíamos que era un brindis al sol y que el tiempo lo ha demostrado, como otras cosas que iremos diciendo. Vale, en Historia y Anécdotas de la Medicina, Santa Hildegarda de Bingen. Bueno, es Santa Hildegarda de Bingen, es una santa nombrada recientemente, aunque siempre durante siglos se la ha considerado santa. Para algunos, si la conocen perfectamente, porque para muchas personas que están interesadas en la vida ecológica, podríamos decir, ¿no? Es una de las personas más influyentes de la Baja Edad Media y a través durante muchos siglos, porque ella ya desde hace mucho tiempo era de las que pregonaban mente sano en cuerpo sano, ¿no? Uh-huh. Y además ella hizo un gran estudio sobre las plantas medicinales de su época y tiene un gran mérito. Es una de las grandes mujeres de la historia. Podemos ver a Cleopatra, Hipatia de Alejandría, Juana de Arco, Isabel I de Castilla, personas que en una época donde no había recursos como internet para darse a conocer, donde la mujer estaba siempre en segundo plano, ¿no? Como más o menos como reproductora y cuidadora de niños. Estas personas tuvieron gran mérito de que por su propio esfuerzo y por su propia valía destacaron en la historia. Y una de ellas es Santa Hildegarda. Hildegarda de Bingen, que actualmente, en pleno siglo XXI, el año 2020, tiene muchos seguidores. Es decir, que si entramos en internet, vemos como hay entidades que todavía siguen su filosofía y siguen muchas de sus recomendaciones. Ya digo, en la época de los ordenadores, cuando esta mujer nació en el siglo XII, concretamente en el año 1098, y falleció en el 1179, es decir, que murió con 82 años. Es decir, que en aquella época, que hace 800 años, morí con 82 años, ya era, pues, además era una luchadora enorme. Abarcó numerosas facetas, ¿no? De la ciencia y de las letras, y ya digo, es una de las grandes mujeres que ha tenido la historia, y dentro de la medicina natural tiene un lugar relevante, ¿no? Por eso lo hemos traído aquí, porque aunque el nombre suene un poquito raro, ella nació en Alemania, lo que es actualmente Alemania, pero es una de las grandes mujeres de la ciencia y de la historia. Santa Hildegarda con H, por quien quiera buscarlo en internet, o puede verlo después en Radio Ubrí, que es la web de Radio Ubrí, o de especialistas ya, Santa Hildegarda de Bingen. Santa Hildegarda, ya con 8 años, sus padres la entregaron a un monasterio, con 8 añitos, así era en aquella época, y aprendió a leer y a escribir en latín, y recientemente, el 10 de mayo de 2012, el Papa Benedicto XVI la declaró santa. Y ese mismo año era declarada también doctora de la Iglesia. Y tiene el privilegio de ser la cuarta santa proclamada doctora de la Iglesia, junto con Santa Teresa de Ávila, Santa Catalina de Siena y Santa Teresita del Niño Jesús. Así que una mujer preeminente en la historia. Santa Hildegarda de Bingen. Venga, ¿y qué es la pulsiosimetría? La pulsiosimetría es algo, una palabra muy rara, para empezar, pero que conocen, yo creo que muchísima gente de Ubrí, que es lo que es eso. Porque normalmente cuando entra alguien de urgencia en el centro de salud porque ha perdido conocimiento, un accidente o algo, muchos habrán notado que le ponen como una pinza en el dedo, como un perrillo de la ropa, ¿no? Que le llaman aquí a los pinzas de la ropa. Te la ponen en el dedo y con eso pues el médico determina la cantidad de oxígeno que tiene en su sangre y el pulso. No hay que estar tomándole como antiguamente se hacía el pulso con los dedos, también se puede hacer, pero si no es con esa pinza que le ponen, que tiene una lucecita roja, pues los vasos sanguíneos que circulan por el dedo, pues con esa luz son atravesadas por esa luz y esa luz determina el oxígeno que lleva la sangre y además las pulsaciones que tiene el corazón. Una cosa muy sencilla que no supone ningún dolor y que al médico le supone una gran ayuda para determinar si está falto de oxígeno, si hay que ponerle oxígeno, hay que hacerle una medida más intensiva, más agresiva para recuperar a esa persona, sabiendo el pulso y el oxígeno que tiene la sangre. Se coloca en el dedo. En el dedo, como una pinza de la ropa, igual, ¿no? Tiene el mismo aspecto. Y a través de ahí, pues, se determina, ya digo, eso. Yo, por ejemplo, cuando yo estudiaba la carrera y muchos años después, eso no existía, ese aparatito no existía. Y hoy ya se utilizan, y hasta los propios enfermos lo utilizan en su casa. Es decir, que muchas veces el médico lo recomienda cuando tiene un problema respiratorio, de bronquitis crónica, de POC, ¿no? O cualquier otro problema cardíaco, que tienen muchas veces problemas de oxigenación en la sangre, y entonces para llevarle el control, igual que las personas se toman la atención en sus casas o se toman el azúcar en su casa, pues se determinan el pulso o se determinan el oxígeno que tiene en la sangre. Y si ven algo raro, pues dice a tal cifra, tiene usted que llamar al médico, o tiene que llamar a urgencia, o lo que sea. Son personas que tienen problemas respiratorios crónicos y que eso no es muy sencillo. Dice, cuando aparezca esta cifra, usted avisa o se llama o se queda tranquila de que no hay problema. En fin, por lo menos tiene control. Igual que el azúcar, o igual que, ya digo, la tensión se la puede tomar en su casa con este aparatito, que además es muy baratito, para unos cuantos euros. Pues, pero lo tiene que recomendar al médico porque le tiene que explicar. Es muy sencillo, pero como la tensión y el azúcar, hay que explicarlo, ¿no? Pues la tecnología, como mejora además también nuestra calidad de vida, ¿no? En el plano sanitario. Con todas estas cuestiones nos vamos a quedar hoy en esta rápida recta final en la Escuela de Salud que le hemos ofrecido desde las 12 con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Aquí nos quedamos, Antonio, como siempre, muchas gracias y volvemos la próxima semana. Hasta la próxima semana.